haciendo ahí sí? ¿Quién pensaría, ya, ya? Siendo un vestido nuevo se partiría, ya, ya. Anda a ser tu vestido nuevo.